que frente a una declinación general de la dirigencia política, Puigros dice que en el año 40-42 todos los partidos eran conservadores en la Argentina, desde el Partido Comunista al Partido Conservador, es el hombre que ve el fenómeno de la aparición de empresarios nuevos que les interesa el mercado interno, más o menos nacionales, no muy nacionales, pero más o menos nacionales, porque tienen intereses en el mercado interno, no pueden exportar, son empresas recientes. Miranda sería el caso, después Helvar sería la expresión de ese grupo. Una clase trabajadora que está teniendo cada vez más trabajo, más ocupada. La desocupación es el arma siempre de como que se debilita la clase trabajadora en vez de una clase trabajadora en ascenso, que está buscando un camino, que se expresa en varios sindicatos comunistas en el año 35 al 40, más o menos. La Unión Obrera de la Construcción, la Asociación Obrera Metalúrgica, el Sindicato de la Madera, varios más, son 5 o 6 sindicatos importantes que están en manos de comunistas. Los comunistas los pierden por la política dirigida por Stalin, que les dicen que no hay que hacer huelgas a las empresas inglesas, cuando Hitler avanza sobre Rusia y Stalin hace un pacto con Hitler, ¿no? El único que sobrevive de esos sindicalistas comunistas es el señor Obrera de la Construcción, porque las empresas constructoras eran casi todas alemanas. Ahí se podría hacer huelga, según los comunistas. No se podría hacer huelga a los frigoríficos, porque eran ingleses, ni a las empresas metalúrgicas, ni el resto. Entonces, yo creo que Perón comprende allí que está frente a varios, como diríamos, siguiendo a Pirandello, varios personajes que están en busca de un autor. Una clase trabajadora en ascenso, un sector empresario débil, que no llega ni a poder tener una organización gremial, porque es Perón el que organiza después la CGE, pero que comprende la necesidad de llegar a determinados acuerdos con los trabajadores para que aumente la demanda. Un sector del ejército nuevo, generalmente de militares e ingenieros como Sabio, que dicen que el ejército tiene que tener empresas. Fabricaciones militares nace en época anterior al 40, un poco antes del 40, pero no tenía el impulso que le va a dar el peronismo, ¿no? Él comprende la necesidad de expresar a estos sectores, y se va convirtiendo desde el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo en el hombre que tiene contactos con los militares nacionales, con los empresarios nuevos y con la clase trabajadora en ascenso. Y esto le permite liderar un frente nacional. 17 de octubre es el día clave, ya no hace falta hablar sobre eso, pero a partir de ese momento Perón se convierte en el conductor de un Frente de Liberación Nacional, que la oposición, toda la oposición, como pasa habitualmente, con distintos colores, expresan el viejo orden, con argumentos éticos, con argumentos de que Perón era nazi, que Perón era fascista, que Perón era totalitario, que era un ambicioso, que andaba con una artista joven y no estaba casado y convivía con ella. Todos los argumentos de la moralina que todavía aparecen en la política concreta, ¿no? La cosa ética, ¿no? La hipocresía de los sectores medios en general, ¿no? Y bueno, les gana la elección y pone en marcha un proceso de liberación nacional.